grabando. Eliel, tú me escuchas. Millones de copias vendidas, ronca, Eliel. Todas vendidas. Dale, no te dejes, ronca, Eliel. Mejor DJ del género del rincón. Mejor canción del género del rincón, ronca. Mejor artista del género del rincón, hermano, ronca. Tú sabes. Simplemente el que habla con las manos, ronca. Plato y sentido. El mundo ha conocido que sí. Ronca. Yeah.

Suéltate, patrón, con limón, pasa bien. Y te tengo patrón.

Valencia, los reyes del perreo, Alexis y Fido, junto a Looney Tunes, Big up. Mad Music Baby, Big up. Oh yeah, coexistiendo entre ustedes, junto al científico Master Chris, esto es la esencia. Cuando siente el